Gabón, Gabón, Oreta y Periferias. Bueno, hoy hemos llegado un poquito en algo que ya va siendo habitual en nosotros. No ya de 11 a 12 rayando a medianoche, sino hemos rayado, repartido en cuartos la media luna, el cuarto creciente y el menguante. Pero aún así, aquí estamos, con buen material, con buena mierda para los radios sufridores y sufridoras. Buena mierda también para los radio tragaldabas, como decía el compi del Tornasol. Pero con poco tiempo para gestionarlo. Así que en este ratito vamos compactando todo el mogollón de material que nos habéis enviado hoy. En la última recta de este mes de mayo, en el mes de las flores, el mes de crecimiento. Bueno, como decíamos, agradecer a los nuestros y nuestras colaboradoras que han hecho bien hoy los deberes y tenemos algo de material, de algún consejo literario y algunos sentimientos que distintas personas quieren lanzar desde aquí al aire. Y también el resumen que hacemos semanalmente de la contrainformación. Nos hemos querido meter mucho en el tema electoral, ya que ya sabéis todos cómo está el panorama. ¿Qué nos está pasando? Que la extrema derecha vuelve, amiguitos y amiguitas. No hay que remontarse muy lejos, ya que nuestros aitonas y nuestros aitachos no se podrían creer que después de lo que se vivió hace unas pocas décadas, el fascismo vuelva a estar ahí con su bandera, haciendo temblar las libertades. Perdón, esto ha sido un poco un lenguaje electoralista, ya que son las fechas en las que nos encontramos. Bueno, aún así vamos a ver qué tenemos hoy musicalmente. Nos vamos a ir a una isla del Caribe, a una isla conocida por todos y todas, para ir ordenando todos estos documentos que tenemos aquí por investigar. Vamos a ver, para el 30 de mayo que tenemos. 30 de mayo, ni te empalmes ni te recojas el sayo. Pero señor cura, si estamos en primavera. Bueno, vamos a arrancar con un funky de nuestra amada y grandiosa Betty Davis. Y que suena así. Don't call me no Trump. Año 2023 de la era Orwell. Are you gonna turn die? And superficial. An elegant hustler. Don't you call on no Trump. Oh, I said it don't take too much. America happy. White or Donna. Or introduce you now, to a few fine people. That guy.

Bueno, se han centrado en la zona de Barcelona y también, como no, como decimos, en el resto del estado, ya que el partido fascista Vox está ganando apoyos en distintos municipios. Y nos vamos hasta el Centro de Contrainformación Todo por Hacer, que nos llega desde la INE, en el que nos recuerdan que todos los veranos escribían en páginas acerca de la campaña antiocupación que con periodicidad anual se da tanto en los medios de comunicación como en los debates del Parlamento. Siguen creando una alarma social generada por políticos que buscan arañar votos y por empresas de seguridad privada que esperan hacer caja del miedo. Un baile con Samantha Fox, mientras todos jaleamos y después nos masturbamos y sacamos nuestros dildos que son mástiles de gypsum. Este año, esta campaña de intoxicación mediática se ha adelantado al mes de abril, el mes pasado. Arrodillaos que viene el puto sol. Y no ha sido consecuencia del cambio climático ni de la guerra en Ucrania. Bueno, aunque este mes de abril pasado ha sido el más caluroso de la historia en la península, dicen, y también en Portugal, porque la península es Hispanis y Portugal. En vez de preocuparse de que no tenemos una gota de agua en media península, se han preocupado de repartirse los ayuntamientos, sino de las elecciones autonómicas y municipales que tuvieron lugar hace dos días. Si no sabes lo que es correr delante de los grises, ¿por qué abren la boca, chaval? Han convertido, a raíz de estas elecciones, a las personas que ocupan en el enemigo público interno que siempre ha necesitado el poder y donde el cuarto poder, los medios de comunicación, ahora usan. Cervezas en las manos y asfixiados por el tabaco, por encima del techado. Ya parece ser que se les ha acabado el chollo de que toda la culpa la tenía ETA. Ahora toda la culpa la tienen los ocupas. Vienes sin decir ni hola, ni siquiera me has llamado padrino. Así no se trata los representantes. Bueno, esta carga a estos colectivos, con la ayuda de empresarios oportunistas y grupos de extrema derecha, han hecho gala de la teoría de la agenda setting, que se están cargando de repartir información sesgada, manipulada y fake news, con el objetivo de sembrar el terror entre vecindarios y ganar adeptos para chupar votos. Y dicen que ciudadanos, ciudadanas, salir corriendo, que lo mismo cuando lleguéis a casa os lo han ocupado. Ahí viene el peligro. Arrodillaos que viene el puto sol. Bueno, desde algunos colectivos de ocupación de centros alternativos y demás, recuerdan que va a haber palos y esta vez van a pillar ellos también. Tenemos algunas palabras del fundador de Socupa, vinculado a organizaciones de extrema derecha, que dice que sí, que las calles arderán. Pero a ver quién está más preparado. Esta es la gallardía que tiene semejante representante. Quedamos con un periodista que ha seguido los pasos de este tipo de empresas. Según nos explica, estos grupos han profesionalizado unas prácticas que ya se producían en Barcelona desde hace años. Su investigación arranca siguiendo las publicaciones en las redes de los trabajadores de estas empresas. Su trabajo fue publicado en La Directa bajo seudónimo. Nos pide que no revelemos su identidad. capital humano que concentra Desokupa es gente que ellos, digamos, que reclutan de diferentes ámbitos de la extrema derecha, ¿no? Que pueden ser luchadores de gimnasio, que pueden ser ultras de clubes de fútbol, agentes de seguridad privada. ¿Los vínculos con la extrema derecha quedan acreditados? Los vínculos con la extrema derecha quedan acreditados desde diferentes miradas, ¿no? Tú puedes deducirlo desde los propios discursos, muchas veces, que el propio Daniel Esteve hace, ¿no? Criminalizando a ciertos colectivos, como pueden ser los manteros, pues glorificando las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, y luego, por supuesto, a través de sus trayectorias vitales, de sus vínculos con diferentes movimientos ultras, desde el Frente Boquerón hasta la extrema derecha de gimnasio. Todo eso se documentó en su día con vídeos, con fotos. Ellos, lo que pasa es que también, pues, son muy listos y han ido, pues, desactivando esos personajes que les pueden meter en un sitio embarazoso, ¿no? Y entonces se los han sacado de medio e intentan ahora incorporar a gente, pues, sin antecedentes, sin simbología, un perfil más neutral, digamos. ¿Hasta dónde llegan los contactos de Daniel Esteve? Daniel Esteve es un personaje que desde hace años vive, digamos, en los mundos de la noche. Él regentaba una empresa de morosos. Hubo un operativo policial bastante impactante para detenerlo, ¿no? Porque le acusaban de secuestros, de extorsión. Finalmente eso quedó en nada. Y él canalizó con los años, esto fue en 2008, pues 2015-16 fue cuando articuló Desokupa. Y lo hizo, pues, muy hábilmente, ¿no? Conectando, pues, todo lo que tenía a su alcance, que eran desde gente que gestionaban bares de la noche en la Barceloneta, gente del entorno de los gimnasios y la lucha, porque él era luchador de MMA. Solo hay que ver la composición de los escuadrones de Desokupa para darse cuenta de lo que mueve ese hombre, ¿no? Y aparte, los dos frentes, el frente mediático, con toda una galaxia de medios de comunicación que le están haciendo el bombo a diario, y el frente jurídico inmobiliario, ¿no? Que le está también, está recomendando su actividad, que está dándole cobertura jurídica. No es solo Desokupa, hay más empresas similares. ¿Cuántas puede haber? Que nosotros tengamos constancia, documentadas y relativamente regularizadas, habrá unas 20 ahora mismo en el Estado español. El salto es este, ¿no? La normalización de todo este espectro más macarra, podríamos llamarle, informal y de violencia, que históricamente desalojaba casas y que hoy en día se ha abierto un nicho de mercado, una función social, ¿no? Que es lo que Daniel Esteve intenta vender, que ellos lo que hacen, pues, al final, es ayudar a las abuelas que les han ocupado la casa cuando salían de vacaciones o se iban a, ¿no? Que yo no niego estos casos, pero esto es, evidentemente, amplificar la anécdota y hacer un negocio de la anécdota, ¿no? La competencia del desalojo es exclusiva de la policía. Nos preguntamos si el papel de las empresas de desocupaciones que emplean técnicas como el control de acceso o la mediación entra dentro del marco legal. Violencia, intimidación, amenazas, coacciones, fuerza en las cosas, cambio de cerraduras. No se puede desalojar así a una persona o un grupo de personas que han ocupado, que han usurpado una vivienda. Puede ocurrir que vigilantes de seguridad o personas traten de ponerse en la puerta, traten de impedir que el nuevo morador, por así decirlo, acceda a su vivienda. Eso, en mi opinión, puede dar lugar a un procedimiento penal por delito de coacciones o por delito de amenazas frente a los que puede defenderse el ocupador actual morador. No creo que sean los comportamientos más frecuentes, porque también son muy conocedoras de cuál es la legalidad y no creo que asuman riesgos innecesarios ante posibles denuncias penales. ¿Acuerdos económicos, devoluciones? Por supuesto, pero poco más. Yo, sinceramente, Ha salvajao, me cuento yo aquí. Ha salvajao. Sí, como un mono, con mucho pelicanino, cuatro patas y no tengo banana. No deberían de existir. Le debiera garantizar sus derechos las instituciones. Y habiendo dicho que a mí no me gusta que estas empresas estén en el tráfico mercantil, tengo que entender que es legal. Hemos visto que han funcionado con órdenes de desalojo. Que esto es algo que a mí, pues, ¿qué quiere que le diga? A mí me indigna, porque si hay una orden de desalojo debería ir la policía. Y de tres hoyos me he escapado. Cuatro jaulas yo rompí.

consume. Si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato. Trafican con nosotras como si fuéramos esclavos. Trabajo de mierda, salario de mierda, vacaciones de mierda, una vida de mierda. Seguridad a cambio de que de más policía, pa' que luego te detengan estilo lotería. Delincuencia política, mira cómo sube. ¿Quieres que te vote? Bien, con B, no con V. Sobre nuestros sueños, que no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. La calle, mi estilo hace que estalle. Me come la cabeza, yo le digo, no me rayes. Quiero vivir en armonia con la naturaleza, sin papeles, sin clases, sin condena ni pobreza. Sale fuego de mi mind, tú ya sabes lo que hay. Para los que abusan de nosotras, les deseo more. Falla, falla, falla, sus putas instituciones. Falla, falla, para el Congreso y los leones. Click, clack, boom, digo click, clack, boom. Las cargo en mi cabeza y cuando salen suena boom. Dadme, seré breve, lo prometo todo. Que no te voto. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Entre posibles euforias electorales que dan ciertas opciones y esperanzas a pasos y procesos locales, y nubes de pesadumbre política que se repiten y que hoy, ayer, nos vuelven a llegar desde Turquía. Os saludo, Gabón, Ilargi, Saleok. No quiero hoy hablar de políticas que pasan por los partidos. Prefiero, para empezar, recordar una interesante discusión de la semana pasada, más o menos la semana pasada, en la que participó Ahmet Arzallus aquí en Berlín para hablar de su libro ya publicado en alemán. El libro que allí, que en euskera se llama Miña, pero bueno, que en realidad en Fula se llama Miña, ese pequeño hermano, y que aquí ha sido traducido al alemán por Raúl Zelig. Ahmet Arzallus estuvo aquí en Berlín, sobre todo, bueno, y con otros compañeros y compañeras activistas en cuanto a los encuentros y a los desencuentros de espacios, de gentes, de culturas y de procesos de migraciones, pero sobre todo para hablar de cómo transmitimos palabras, de cómo trasladamos imágenes y mensajes de mundos diferentes. Y ahí reivindicamos el uso político de los idiomas, de las traducciones, el colectivizar estas para reflexionar sobre las diferentes visiones del mundo que transmitimos. Fueron ponencias emocionantes, impactantes e inspiradoras de Ahmet Arzallus y de otros compañeros y compañeras de las luchas aquí, de la gente que sigue reivindicando, sigue pidiendo, sigue exigiendo su derecho a estar donde quiera. La gente de la caravana, la gente de movimientos con publicaciones como tituladas en nuestras propias palabras, Our Own Words. Y bueno, ¿cómo no dedicar pensamientos a las lenguas cuando estamos en el espacio de las ondas? Pero lejos, lejos de, como digo, de los partidos políticos, quiero también contar la situación y la incipiente represión ya de los y las activistas del movimiento llamado La Última Generación, movimiento en Alemania llamado La Última Generación, gentes que se implican en su denuncia de las pseudopolíticas en defensas del clima, pero que no llegan a comprometerse, que no nos llegan a comprometer radicalmente. Ellos y ellas se pegan al cemento de las carreteras para bloquear ese tráfico de materiales, de productos, de tiempos de nuestras vidas. Y con ello tocan el nervio de un sistema de vida que está definido y que está manteniendo este sistema que destrozamos y que destroza el planeta. Y con sus acciones provocan el enfado de tantas gentes y reciben la respuesta que el sistema da a esas, a esos, a esas gentes, a quien no acepta y protesta. Los registros, las llamadas razzias, comenzado ya en las semanas pasadas, están tomando su presencia y son tema también de discusión y de denuncia aquí. Pero sabemos que cuando las represiones comienzan, las políticas de criminalización están ya preparadas en alguna retaguardia. Y hoy también recuerdo, lejos de partidos políticos, recuerdo a alguien que nunca aceptó esas políticas. A un amigo y a un compañero, aunque estas palabras a veces nos quedan grandes. Hoy recuerdo a Rolf Heißler, miembro de la fracción armada del Ejército Rojo, de la RAF, con quien tuve la oportunidad de compartir conferencia en el Palacio de Miramar a principios de este milenio, hablando precisamente de presos y presas políticos en el siglo XXI. Él, que pasó más de 20 años en la cárcel, que participó en el movimiento estudiantil de los 60 y entró en la lucha armada en el 75. Rolf Heißler, ha fallecido ahora el pasado 18 de mayo, cerca de cumplir 75 años. Y ahora pido a Pelu, poner esta canción, ahora te digo, esta canción de Leonard Cohen, por él y para él. Nosotras aquí, nosotros lo despediremos en el fin de junio en Frankfurt. Noches de luna, ahí va ese Leonard Cohen y el tema Anthem. So, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The birds they sang at the break of day. Start again, I seem to hear them say. Do not dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the wars, they will be fought again. The holy dove, she will be caught again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Signs and the signs were sent. The birds. pray the marriage spent. Yeah, the widowhood of every single government signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. Ah, but they've summoned up a thundercloud, and they're gonna hear from me. Bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The sum. You can strike up the march on your little broken drum. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bell that still. The light gets in. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De allí lo arrancaban para venderlos, y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente, y cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejores preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera, muy oscurecida por el uso, y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar, siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto, su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto, con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba, a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal, goteante de la ventana. Cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaban a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui invitado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel de los verdugos. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaban en un cajón con pasto y les daban una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor, especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Hang on tight, don't be afraid. Don't give up, it's gonna be alright. You're gonna be okay. Dark, we'll lose yourself, you'll lose it all. When the world gets dark, you lose your balance, you stumble and fall. Don't give up, you have a reason to carry on. Oh,

Pero... hoy era la gran, tiene grandes grandes herencias que recoger en su velero bergantín y nos va a hacer una aportación a nivel, ¿cómo se dice? Contrarremoto, a distancia. Las potas sin aranceles. Más que las espinas. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer. Margarita, con el poema del hombre que existió. En el campo con nieve va abriendo mi marido. Una X, un concepto definido ante un vacío. Y se aleja hasta que queda oculto por el bosque. Ay, cuando ya no lo veo. ¿Te repites en qué? ¿En qué se ha convertido? ¿Qué otra forma se mezcla en la maleza? Vacila por los charcos. Se esconde de la alerta. De la alerta, presencia de animales. De la llamada fiesta. Luego. Volverá al mediodía. Oh, pues. Que la idea que tengo yo de él sea. No, quizás posiblemente me encuentre de regreso. Y él para petar otra vez. O puede que me transforme yo también. Si llega con esos ojitos del zorro. O el bosque del búho. Ven alerta. O también con los otros ojos. De la araña quieta. Pero quizá esta vez se llevará una impresión, porque no puedo imaginarme qué verá cuando abra la puerta. There'll be days like this, when there's no one complaining. There'll be days like this, when everything falls. Bueno, otra noche más, otro vuelo en nuestra nave de desfase lunar. Desde aquí, desde Sinchirik Irratia, y otra vez que ha sido un gran placer. No need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. Así, un saludo grande y gordo a todos los que sufrí esta aberración. Y otro, si cabe, más grande y gordo a todos estos colaboradores que de alguna manera copan un huequito aquí en Desfase Lunar para expresar lo que piensan, sienten o aconsejan de distintas maneras. El próximo vuelo esperemos estar más componentes de esta nave. Agur eta ondo pasa. Bueno, y antes de dar el último cierre, recordaros lo que nos han acompañado en la pista número 1. Hemos tenido a nuestra gran Betty Davis. Esta Betty que nos daba paso a la pista número 3 con los explosivos Irakere. En la pista número 1, en la base de anti-elecciones del mamoneo, teníamos a nuestros Mamaladilla con su rock contundente. We'll be right back.